Antonio. Presidente del turno de oficio aquí en Almería, ¿no? Sí, del grupo de abogados. Buenas tardes, Antonio. ¿Por qué estamos aquí esta mañana? Pues estamos aquí porque el Consejo Andaluz de Colegios de Abogados de Andalucía no está defendiendo los intereses de todos los abogados del turno de oficio como debe hacerlo, y no exigiendo al consejero de Justicia y de Interior que cumpla con su deber, por ejemplo, por lo menos de informarnos de por qué no se nos paga, cuándo se nos va a pagar, y darle, digamos, dignidad a la profesión que realizamos, al servicio que prestamos, que es un servicio público esencial y que al mismo tiempo afecta a los propios ciudadanos, ya que aunque nosotros realizamos nuestro trabajo, lógicamente el ánimo con el que lo realizamos no es el mismo si se nos reconoce esa dignidad, por lo menos, no sé, dándole una explicación de por qué no se nos paga y cuándo se nos va a pagar. A ver, silencio. Ya los propios honorarios no llegan ni al 50% de lo que es el baremo de honorarios reconocido por el Colegio de Almería. Entonces, ese pago tan precario ya ni siquiera, o sea, se une el no cumplir con los plazos que ellos mismos establecieron. Ellos llegaron a un acuerdo por el que cada mes se nos iba a ir abonando una cantidad, por supuesto con retraso, esto siempre ha ido con retraso, pero es que ellos desde que empezó el año han dejado de cumplirlo. El 1 de abril me parece que fue el último pago y ya no tenemos noticia de nada más. El consejero de Justicia e Interior se amparó en que había unos problemas de tramitación de documentación, cosa que, desde luego, por el personal de la administración, el personal administrativo del Colegio de Abogados, dicen que de eso no saben nada, ni en ningún caso es cierto. Entonces, por lo menos pedimos sinceridad y que se nos dé alguna explicación. De acuerdo.